Porque las voces no deben callar. Porque la libertad no es moneda de cambio. Porque creemos en lo que decimos y porque decimos lo que creemos. Radio Cuyum. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas tardes, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3. ¿Quién les habla? Rosy, en el programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70. Nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar. También nos encontrás en la página del Facebook como La Chispa Mendoza. Ahí también podés comunicarte con nosotros. Nuestras repetidoras amigas, Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, nos podés escuchar los sábados y domingos a las 16 horas en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, también una radio amiga comunitaria. Nos escuchás los lunes y sábados a las 13:30. Y un saludo muy especial para nuestros mentores, los compañeros del programa La Chispa de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén. No podemos dejar de saludar a nuestros amigos de La Voz del Obrero en Radio Única 101.3. A ellos los escuchás el viernes de 17 a 19 horas desde La Voz de los Obreros Metalúrgicos. También saludamos a nuestros grandes compañeros de Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Los martes a las 19, desde las 19 hasta las 21 horas, los escuchás a Norberto Filippo y Roberto Cartes en www.subterradio.com.ar. Ambos son conductores y metrodelegados del sindicato del Subte. Bueno, aclaramos para los que nos escuchan por primera vez que, bueno, la intención de nombrar a toda esta gente amiga es porque es con quienes hemos mantenido en alguna oportunidad diálogo en forma directa con ellos, a través de correspondencia vía WhatsApp y Facebook. Y bueno, lo importante de esto es que la mayoría de la gente que hace estos programas está en la misma situación que nosotros, ¿no? Somos trabajadores que hacemos radio informando desde este lado, del lado de la clase. Como decimos, es un programa de trabajadores, hecho por trabajadores, para los trabajadores. Exactamente. Bueno, y también tenemos la página de la radio, que tenemos link que nos podés escuchar en forma directa ahora, vía internet, ¿no? El blog, ¿cómo es? El blog de la radio. Sí. Comunitaria Cuyum. Y hay un link que lo abrís y podés escuchar el programa en vivo, en forma directa vía internet, ¿sí? Bien, bien. Bueno, hoy es fin de mes, ¿no? Ya entradísimo el segundo semestre, el tan anhelado, esperado y deseado, este segundo semestre, bueno, con un bombardeo de publicidad de parte de del gobierno nacional y provincial incluso, hablando de que se ha podido controlar la inflación, se está llegando a hablar de deflación, que es todo lo contrario. Pero nosotros como trabajadores padecemos una realidad y una situación totalmente distinta de lo que dice. Exacto, que no nos la puede vender ningún verso, por más adornado que esté, de los medios masivos de desinformación que controla el sistema capitalista. Y que bueno, y por eso nosotros estamos plantados acá miércoles a miércoles, como los compañeros de nuestra radio, todos los días en los programas que se hacen en la mañana y todos los programas que salen, donde no dejamos de mostrar una realidad que vive nuestro pueblo, ¿no? Que es de necesidad, carencia, y en el caso de los trabajadores, de superexplotación. Pero también nosotros nos encargamos de demostrar y de contar y de transmitir todos estos logros que se van logrando desde la lucha por parte de la clase obrera, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, bueno, vamos a tener una charla con gente de Neuquén que está con un conflicto por mantener su fuente de trabajo, evitar despidos. Tenemos un audio que nos mandó gente amiga, ya lo vamos a desarrollar, que es la persecución político, ideológica y sindical que se está haciendo en el sur argentino, ¿no? Recordemos ya... Tierra del Fuego. En este caso, Tierra del Fuego, pero yo me remitiría a que esto ya empezó mucho antes con los compañeros de Petroleros de Las Heras, que fueron enjuiciados y, bueno, y encarcelados y condenados justamente para castigar su participación en los reclamos de la lucha petrolera de la población. Que fue una importante muestra de la judicialización de la protesta. Exacto, y todo eso ha tenido una continuidad, ¿no? Y que no es de este año. No, por eso. Es de años anteriores. Sí, esto ya del gobierno anterior, o sea que no es una cuestión de que quién gobierna o quién no gobierna. Exactamente. O qué sello político es del gobierno, porque esto que está pasando en Tierra del Fuego, como en Santa Cruz, es son los NAC and POP del Frente para la Victoria. Entonces, que están alineados con una política nacional, ¿eh? Sí. Que más allá de que sea PRO, la Alianza PRO, Radicales PRO, tiene un componente de clase que es la burguesía, el capitalismo, ¿no? Exacto. Entonces, todas estas expresiones políticas responden a esta clase, que es la que tiene el poder, que es la que controla el Estado, y bueno, y también un poco acompañados por esa burocracia sindical histórica que incluso se han juntado, se han vuelto a unificar para seguir haciendo nada en favor de los trabajadores. Que yo no me voy a cansar de seguir diciendo que cualquiera que hubiera subido al poder después de las elecciones hubiera seguido este lineamiento que venía bajado desde una parte dominante que es el poder económico, ¿sí? Donde había una serie de exigencias de estos poderosos donde el principal punto era achatar los salarios, ajustar a la población en base a los aumentos de la canasta familiar y la inflación, y que lo están llevando a cabo y que cualquiera lo podría haber llevado a cabo. Bueno, este es un programa que estamos preparando, transmitirle, vamos a tratar de tener algunas comunicaciones en forma directa, y bueno, pero principalmente nosotros también queremos rescatar que independientemente de toda esta situación, nuestra clase trabajadora ha dado muestra de su entereza y su fortaleza, ¿no? Porque ha disputado poder contra poder, ¿no? Sí, esto lo hemos vivido en la lucha que se dio en la fábrica esta hilandera de Tipoití en Corrientes, la lucha de los ingenios en el Tabacal y en Ledesma. En Ledesma, y bueno, también la posición importante que tuvieron los trabajadores de metalúrgicos de la zona de San Nicolás, de ¿cómo se llama? Asindar es en Rosario, en Villa Constitución. Pero en Tenaris. En Tenaris, exactamente, que estuvimos en contacto con los compañeros, o sea que hemos hablado con ellos. Que bueno, que también esto nos está demostrando que hay una actitud, digamos, de no solamente de resistencia de los trabajadores, sino de, bueno, de avanzar sobre las conquistas reivindicativas y ya manejando una lucha política que, bueno, que la vamos a tratar de ejemplificar en el segundo o tercer bloque. Bueno, y a pesar de todas las amenazas, a pesar de la represión, a pesar de los condicionamientos judiciales que han puesto, lo que nos llena de orgullo a los trabajadores es que los trabajadores y el pueblo no han abandonado las calles. Se siguen manifestando, se siguen expresando, se siguen organizando y siguen saliendo a hacerle frente a estas políticas de ajuste. Sí. Bueno, escuchamos un tema, un lindo tema musical que nos va a poner Arian, que es nuestro operador en este momento, y continuamos en el próximo bloque. Se ríe el tipo de los carteles, candidato a gobernador. Secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue, arde en medio del infierno. Seguimos acá, avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego. De mayor rentabilidad, al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad. Viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es el único sitio para vivir. Y en las elecciones siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas, somos hijos de rigor no más. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno. Y seguimos acá, avivando el fuego más. Buenos Aires fue, arde en medio del infierno. Yo me voy de acá, antes que me empiece a quemar. Hey. de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Alfredo Fuentes, delegado de Molarza, que es una papelera de Neuquén. Están ellos en pleno conflicto, han tenido algunos actos importantes y tienen programado seguir la lucha. Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Alfredo. Te habla Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún, del programa de La Chispa Mendoza. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Un gusto. Un gustazo. Bueno, compañero, contanos un poquito cómo, a qué se dedica la fábrica, porque sabemos que es una papelera. ¿Qué alcance tiene? Si es realmente importante, pertenece a una parte de estos monopolios tan grandes de la Argentina. ¿Y cómo se ha generado el conflicto y cómo lo están viviendo los compañeros? Mira, la papelera Molarza es una papelera histórica del Parque Industrial de Neuquén, acá en la provincia, que el Parque Industrial es justamente donde están las industrias acá de Neuquén. Y bueno, esta papelera hace 6 años, aproximadamente 7, impuso su firma, porque sus inicios, que estamos hablando hace 25 años atrás, era una fábrica con capitales de aquí de la región, con patrones de aquí de la región que instaló la fábrica. Esto ahora se trasladó a una multinacional que es una firma que maneja capitales extranjeros de Dinamarca, que es el grupo Sanobre Impact. Y bueno, digamos, esta firma no solo tiene papeleras en todo el país, sino que a nivel multinacional, digamos, es una multinacional, tiene textiles, tiene hueveras, así que bueno, es una multinacional bastante importante que en este caso maneja las papeleras de todo el país, digamos, maneja el mercado. Nosotros desde que cambió la firma empezaron varios problemas en la fábrica, porque como ustedes sabrán, las multinacionales se manejan de otra manera, de una forma más rigurosa, así que han intentado de todas formas terminar con nuestra organización. Nosotros tenemos una comisión interna que conquistamos hace 10 años, digamos, la fábrica en sus inicios nunca tuvo sindicalización y nosotros hace 10 años logramos la comisión interna. Y bueno, a esta gente que viene afuera, que tiene multinacional, para nada le agrada que los trabajadores estemos organizados, porque además nuestra organización se basa en las asambleas de, digamos, la base, en hacer la asamblea en forma permanente, y es ahí donde resolvemos todo lo que se tiene que hacer en la fábrica y que tiene que hacer con el precio. Claro. Qué bien. Escúchame. Además, digamos, nosotros, comento una cosita más, digamos, para nosotros es importante, porque justamente la fábrica, nosotros la papelera, está ubicada a 1 kilómetro más o menos de lo que es la fábrica, que hoy es Facimpat, que es una fábrica que está bajo control obrero. Y nosotros, en nuestro inicio, cuando no teníamos comisión interna, teníamos contacto con los obreros de ahí, y como ustedes sabrán, Sanón es una fábrica muy nombrada, muy importante por sus conquistas y por su forma de organizarse y las luchas que han tenido, que han sido un ejemplo para todos los trabajadores. Así que, digamos, nosotros en la nueva era estamos organizados en base a lo que los compañeros nos han educado, digamos, a lo largo de todos esos años, con sus luchas y con las discusiones que hemos tenido en común. Así que bueno, esto por ahí es un poco, si queréis, la base de la organización, las asambleas, y es lo que le viene con común, y que ahora, digamos, esta multinacional se ha puesto a tono con todo lo que está sucediendo en el país, con el cambio de gobierno, y que es continuidad del gobierno anterior, y bueno, como todos sabemos, han empezado los despidos a lo largo de nuestro país, todo esto del tarifazo, todo esto que nos viene golpeando a los trabajadores, y esta empresa no es absolutamente ajena a esto, digamos, es parte. Nosotros en cada conflicto decimos, bueno, Molaza está a la moda, eso se da porque cada vez que hay cambios, la empresa aprovecha y trata de cesar golpes hacia la organización, claro, de los trabajadores. Escúchame, Alfredo, ¿cuántos compañeros hay en la empresa? Bueno, nosotros somos, digamos, éramos en realidad, pero una planta que capacidad de albergar 110 trabajadores aproximadamente. Ahora con el vaciamiento que están haciendo estamos quedando mucho menos. Pero, digamos, esta planta cuando arrancó con una máquina, ahora tenemos 5 máquinas y, digamos, se dedica a hacer la bandeja para fruta, la que ustedes ven por ahí en las... las verdulerías, que son las bandejas violetas, el maple para huevo, los carteles también. Digamos, y bueno, albergar 110 trabajadores, pero este año, ya desde el principio del año, han empezado con un intento de vaciamiento para reducir personal, y bueno, esto es un poco lo que estamos estudiando ahora, es la reducción de personal que han hecho, el vaciamiento, que tiene que ver con maquinaria que se están intentando llevar, que empezaron con la matricería, digamos, algo que es elemental para poder fabricar la bandeja, digamos, en el molde, de donde nosotros hacemos la bandeja, esto se ha llevado a la matricería y han empezado con un plan de retiro voluntario. Hemos tenido otros conflictos a lo largo de este año, porque la empresa hace 2 meses intentó iniciar un vaciamiento por medio de los despidos, esto nosotros lo logramos fregar en su momento. Claro. Pero ahora se ha profundizado más con ese plan de retiro voluntario que ha hecho la empresa. Mira, claro, Alfredo, sí. Se nos corta un poquitito el audio. Vos dijiste, cuando estabas hablando de los compañeros que han quedado en la empresa, ¿cuántos quedaron? Porque ahí se cortó y no se escuchó el número. Sí, nosotros, la feria tiene capacidad para 110 trabajadores, sí. Y ahora con el plan de retiro voluntario que hizo la empresa, estamos quedando algo así como 80 trabajadores. 80, ajá, bien. Porque eso no se alcanzó a escuchar. ¿Y la producción sigue siendo la misma? ¿Aumenta o disminuye, Alfredo? No, ahora se produce mucho menos porque hay máquinas paradas. Nosotros estamos denunciando justamente el local patronal, porque las máquinas están paradas por decisión de la patronal y, digamos, sin ningún motivo. Ellos no han denunciado crisis, absolutamente nada. Por el contrario, hay un dato que no es menor, es muy importante, y es que esta empresa abrió una nueva planta para fabricar bandejas en Gualeguaychú. Ah, claro. Y de hecho, esta fábrica es una de las que se ha beneficiado con la suba del dólar a lo largo de todos estos años, digamos, a lo largo de los años del macrismo y a lo largo de toda, digamos, de la continuidad que tiene el macrismo, se ha beneficiado con el aumento del dólar, por lo que creo que los trabajadores no, por inflación, pero bueno, ellos sí, porque es una empresa que exporta muchísimo, exporta a Perú, exporta a Chile, exporta a Rusia, a China, digamos, una fábrica exportadora y que tiene altísimas ganancias. Fíjate que esta misma firma abrió una nueva planta hace 2 semanas, 3, en Gualeguaychú. Así que crisis no ha habido, claro, y se animarían, digamos, sería un descaro que lo hicieran porque nosotros sabemos las ganancias que tienen. Claro, o sea, claro. Que ustedes más o menos tienen un panorama serio de que la empresa funciona, es rentable, no hay crisis. Y bueno, que lo que está, nosotros lo que vemos que un poco la actitud de todos estos empresarios es, aprovechando la coyuntura política, es reducción de personal para achatar más el salario y tener aumento de rentabilidad. Por eso yo te preguntaba si la producción es la misma. Ahora vos me decís que ellos, hay máquinas que las han parado, o sea que también es una actitud. Porque si están produciendo lo mismo en otra provincia, digamos, ellos estarán poniendo en la balanza dónde es más rentable su producción. Ahora, los compañeros en asamblea, ¿cuál es el ánimo? ¿Cuál es la decisión que han tomado para enfrentar esta situación, Alfredo? Sí. Yo, en cuanto al tema de la rentabilidad, acá hay una cuestión, digamos, que es importante. La rentabilidad también, es una empresa, tiene que ver con la organización y las asambleas que nosotros hacemos. porque si ellos pudieran, harían trabajar otros ritmos, como los ritmos que siempre se manejó esta fábrica, que eran alojados, digamos. Sí, sí. Eran 12, 14 horas. Sí, nosotros trabajamos hasta 16 horas. Yo cuando empezamos en la planta, nosotros trabajamos hasta 16 horas todos los días. Claro, muchísimo. No teníamos frente, no teníamos feriado. Claro. Era una locura. Sí, sí. Algo que era absolutamente humano. Y después, mediante a la lucha, empezaron a modificar esas condiciones. Hola, ¿nos escuchás? Ah, sí. Sí, sí, ahora sí, se me había cortado. Bueno, después yo te quería comentar era esto, digamos, que lo que tiene que ver con la rentabilidad, lo que no es rentable a la empresa es que en la fábrica hay obreros que estamos organizados y que nosotros no permitimos que haya malas condiciones de trabajo. Y claro, exacto. Como así también discutimos permanentemente lo salarial. Entonces esto es lo que no es rentable a la empresa. Y por eso es que ahora quieren suprimir la realización de asambleas. ¿Y cómo interviene ahí la empresa? ¿Les prohíbe hacer organizarse, juntarse en grupos? ¿Cómo está incidiendo directamente sobre la organización de las asambleas de los trabajadores? Se cortó. Se cortó, bueno, vamos a tratar de retomar la llamada. De retomar la llamada, porque esto... Pero bueno, un poco nos estaba aclarando Alfredo, ¿no? Se nota que es un chico joven. Pero bueno, como todos, ¿no? O sea, yo creo que acá podemos también poner como ejemplo lo que hablábamos la semana pasada sobre el tabaco. El cuarto turno relevante. En Volkswagen también, que lo quieren imponer, y los compañeros también claro. Se han opuesto a la... Sí, pero más que nada en lo que plantea Alfredo, ¿no? Que es como cuando los trabajadores se plantan y pelean dignamente por las condiciones de trabajo para no sentirse sometido a esclavitud, digamos, a que dependen en su vida, dependen 100% a la voluntad de la empresa, claro. Esto a las empresas les empieza a molestar, les empieza a joder, y bueno, y ahí vienen los aprietes, ¿no? Y las amenazas. Bueno, también nosotros sabemos que, fíjate lo que él comentaba, ¿no? Que ellos la producción que tienen son estas bandejas que sirven para la fruta, para los huevos, y bueno, acá hemos retomado. Retomamos la comunicación. Alfredo, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, continuamos hablando, porque es muy interesante esto que nos estás contando. Yo lo que te preguntaba era cómo incidía la empresa sobre la organización de ustedes en asamblea, cómo los está limitando, si los está persiguiendo porque se juntan, si les está limitando, por ejemplo, los horarios donde ustedes toman algún alimento, o si los separa en horarios para la comida, todo eso. Sí, mira, la empresa hace una semana, nosotros, luego de este plan de nacimiento que empezó y que anunciamos, cuando generaron despido hace 2 meses, la empresa generó un despido de un trabajador de Maximiliano Poblete. En ese momento nosotros empezamos a denunciar el plan de vacío que tenía la empresa en la fábrica con los trabajadores, que lo quería hacer por medio de los despidos. Como no pudieron pasar los despidos, porque nosotros frenamos los despidos de la empresa, hicimos la denuncia, y además hicimos un montón de actividades sobre la ruta, lo hicimos público en la fábrica, haciendo distintos paros para rechazar ese despido y que no haya más en la fábrica. La empresa empezó con un plan de vaciamiento que es el plan de retiro voluntario. Cuando la empresa hace esto, logra sacar de encima 30 trabajadores ya. Claro. Y fue hace un mes más o menos. Arrancaron con esto y lograron sacar a 30 trabajadores, sentándonos con la plata, metiéndole miedo que la empresa iba a cerrar, de distintas maneras. Bueno, nosotros hicimos una asamblea para discutir esto y la empresa respondió con una impunidad absoluta en la práctica sindical. Estuvieron suspendiendo a todos los que participaron de la asamblea. Ajá, claro. Hasta un turno completo. Claro. La fábrica estuvo todo un turno parado. Tipo época de los trabajadores fueron suspendidos por participar de la asamblea. Claro. Digamos, esto es lo que hicieron nosotros. De todas maneras, esto que pasó la semana pasada, lo denunciamos ante las autoridades, que dejan correr esta situación De hecho, hay que decirlo claramente, el secretario de Trabajo de la provincia, Ernesto Seguel, cuando fue el conflicto anterior, salió a decir que públicamente, ¿no?, en los medios aquí en la región, que el conflicto había sido solucionado, que Molar ya estaba todo funcionando bien. Lejos de eso, pasan estas cuestiones. La Secretaría de Trabajo deja correr, por eso la impunidad de la empresa para sancionar y suspender a todos los trabajadores que participaron en la asamblea de reforma, una práctica absolutamente sindical. Es brutal. Bueno, nosotros esto lo hicimos una volatilidad sobre la ruta para informar a la comunidad de lo que estaba pasando y el vaciamiento que está haciendo la empresa, el locau patronal, que mantiene máquinas paradas sin ningún motivo, digamos, solamente por decisión de la empresa. Y de hecho, digamos, continuando con esta denuncia que estamos haciendo, la Secretaría tuvo que citar una audiencia que va a ser el día de mañana. Pero además, digamos, nosotros como no estamos solos, y esto también le dimos una muestra a la empresa y al gerente de la planta que vimos desde el principio del año, que es Marcelo Arias, que es un gerente de vaciador aquí de la región, que se ha encargado de vaciar otras empresas, se ha encargado de vaciar aquí los supermercados Topsy. Cuando se hicieron el cambio de la firma de anónima, el gerente era justamente el que estaba en Molarza, Marcelo Arias, y él se encargó de despedir a 600 trabajadores por medio del retiro voluntario y despido a miles, digamos. Y las condiciones de trabajo en esos lugares es terrible, digamos. El tipo caminaba por líneas y trabajador que había parado o lo sancionaba o directamente lo despedía. Es lo que quieren hacer un poco Molarza, que no han podido. Pero bueno, toda esta denuncia, boludo, nosotros antes de ayer tuvimos un acto en la fábrica en donde las organizaciones aquí de la región se han solidarizado y se han acercado. Y que no es menor, digamos, nuestras madres de Plaza de Mayo de aquí en Neuquén, de las PN, Inés y Lolín, acercaron, digamos, después de nuestra fábrica, porque justo ayer hubo un clima complicado, digamos, corrió mucho viento, sí, mandaron una adhesión y un apoyo a la lucha de los trabajadores. Estuvo el Estado de Neuquén, que también se manifestó a favor de la lucha y que se respeten los derechos de los trabajadores a la asamblea, el derecho a trabajar y que no haya un vaciamiento en la planta para defender los puestos de trabajo. Hubo también, digamos, acercado a los compañeros ceramistas. Hubieron más de 150 personas fuera de la fábrica que dieron un apoyo y para dar muestra a la empresa de que no van a correr los despidos y que no van a pasar los despidos de la fábrica, sino que hay trabajadores que luchan y que estamos organizados, estamos dispuestos a defender junto a nuestras familias nuestro puesto de trabajo y todos nuestros derechos que hemos conquistado durante todos estos 10 años de conquista interna, que tiene que ver con trabajar tranquilo en la fábrica y poder hacer asamblea y reunirnos, que es un derecho fundamental puede tener cualquier trabajador, ¿no? Claro. Decime, y ahí en el parque industrial, las demás empresas, ¿están ustedes en comunicación con los compañeros? ¿Están al tanto de lo que les está pasando? ¿Hay una cuestión ahí de una pequeña organización y apoyo de los otros compañeros de las otras fábricas? Sí, acá están los compañeros ceramistas de la fábrica Sanoy Cerámica Neuquén, sí. Están las compañeras textiles, que también, digamos, acá las personas son muy duras en la región y los inviernos son duros, claro. Tratan siempre de atacar a la organización, y bueno, estamos nosotros en contacto y siempre reunidos y organizándonos, porque es algo que nosotros decimos, los patrones se juntan ellos a tomar whisky, a comer caviar, sí, para ver cómo complotan contra los trabajadores. Bueno, nosotros también nos juntamos para ver cómo nos defendemos. Así que sí, están las compañeras, están los compañeros del hospital, compañeras docentes, bien, compañeras. Hay un amplio arco y también está la juventud que se organiza aquí en Neuquén, que en universidad, secundaria, sí, digamos, estamos organizados porque lo hemos hecho producto de la necesidad de defendernos de todos estos ataques durante todos estos años, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, Alfredo, te deseamos la mejor de la suerte para vos, para los compañeros, que tengan ahí una victoria sobre estos explotadores, que puedan frenar un poco este vaciamiento que están haciendo. Bueno, y le vamos a tratar de dar difusión desde acá, desde nuestro humilde lugar. Al programa lo pasamos a distintas provincias, a distintos trabajadores de otros lugares, así que bueno, vamos a estar tratando de darle toda la difusión. Yo le voy a pasar el programa ahí al compañero Luciano, para que después, si quieren, lo pueden escuchar desde nuestro link. Y bueno, toda la suerte, un abrazo grande, un saludo, fuerza, compañeros, y a seguir en la lucha. Bueno, muchas gracias, y bueno, la verdad que Nosotros, a pesar de que de que te cambia la rutina y que por ahí es difícil porque tenés que trabajar y a la vez tenés que salir a pelear, pero nosotros estamos convencidos de que la única forma de frenar estas crisis a las cuales nos meten las patronales, a las cuales nos meten estos gobiernos patronales, es por medio de la organización de la unidad de lucha. O sea, nosotros sabemos que es en clave, digamos, la clave. Y qué tiene que ser por fuera, digamos, dentro, para dentro de los portones con los compañeros de la fábrica y por fuera con los trabajadores. Así que la verdad que a pesar de que por ahí se pone difícil, de que el clima a veces no acompaña, estamos contentos de salir a luchar porque, digamos, muchas veces es la lucha la que te hermana y es la que viene hermanando últimamente porque están habiendo muchas luchas aquí en la región. Así que la verdad que estamos tranquilos porque sabemos que estamos convencidos de que podemos ganar y que el camino correcto. Una fuerza importante de los trabajadores. Sí. Que bueno, ya muchas gracias. Y bueno, daremos pelea desde acá, ¿no? Bueno, estamos en contacto, ¿eh? Bueno, mucha suerte. Pronto nos vamos a comunicar para ver cómo les está yendo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Un abrazo, un gusto muy grande. Felicitaciones. Bueno, y felicitaciones y adelante. Bueno, gracias. Bueno, chao, hasta luego. Listo, chao, hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Alfredo Fuentes, él es delegado de Molarsa, que es una papelera de Neuquén en conflicto, y nos estuvo contando un poco cómo era la situación. Vamos a un corte, vamos a escuchar un tema musical y en el próximo bloque continuamos. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Estás escuchando La Chispa. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? no trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Is my continuamos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y Alfredo, sí, nos comentaba de una situación que se está generalizando en muchos lugares. Bueno, nosotros decíamos, bueno, en esa intervención que tuvimos entre medio del reportaje de Alfredo, decíamos que esta situación más o menos es la que se está viviendo en otros lugares, sí, ¿no? Y cómo los conflictos dejan de ser reivindicaciones económicas para transformarse en cuestiones políticas, sobre todo cuando los trabajadores se paran en su dignidad y no entregan conquistas históricas. Y bueno, y van ajustando los ritmos de trabajo a lo que el ser humano está condicionado a dar, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar 16 horas diarias que trabajar 8 o 10 como uh-huh. mucho. Si a todo eso le tenemos que sumar 1, 2 o 3 horas de traslado, que eso va condenando al trabajador a vivir para trabajar y no trabajar para vivir, que es un poco la intención de todo ser humano, ¿no? Sí. ¿Mm? Indudablemente nadie quiere nada de arriba, pero hoy la política de la gran burguesía, los que controlan el poder e incluso el Estado, apuntan a eso, ¿no? A reducir cada vez más el achatamiento salarial para ¿cómo se llama? Para aumentar sus ganancias, su rentabilidad. Eso es un poco lo que para aumentar más sus ganancias, porque en realidad, como nos contaba el compañero, la empresa no pierde, porque si abre una nueva sucursal en Gualeguaychú, quiere decir que está invirtiendo en otro lado, por supuesto. Que no tiene pérdida. Entonces, bueno, a lo mejor, y esto puede estar ligado un poco a la crisis de producción que hay en la zona, ¿no? Porque, bueno, yo he escuchado los otros días que ha habido en estos últimos años una reducción impresionante de la producción frutícola. Esta empresa produce las bandejas para huevos y la bandeja para la fruta. Ajá. Entonces, quizás la justificación venga por ahí, ¿no? Pero también esto nos está dando otro, ¿no? Que hay una gran concentración monopólica, claro, donde hay empresas que se están quedando, digamos, con el negocio, si se quiere, frutihortícola. Y aparte de papelera, comentó el compañero que también tienen avícolas y tienen otras ramificaciones, claro. Bueno, indudablemente es un monopolio, ¿no? Uh-huh. O sea, quedó claro que es una empresa con capitales canadienses, indudablemente esas son la oferta que se le hace de cuando, digamos, los gobernantes quieren vender una Argentina creíble, posible, y estos son los capitales que vienen, ¿no? Claro. Que vienen a hacer negocio y a ganar más. Uh-huh. No vienen a hacer inversiones que generen más trabajo, al contrario. Toman empresas ya desarrolladas y empiezan a ajustar para que con menor cantidad de empleados haya la misma producción o más. No nos olvidemos que ahora quieren modificar la ley de flexibilización laboral para hacer un mayor ajuste y para que, bueno, los capitales extranjeros vean que desde el gobierno la justicia ajusta a los trabajadores, los presiona, están contenidos los trabajadores y realmente para estas empresas es una muy buena inversión venir a instalarse acá y hacer trabajar gente que no va a poder ni levantar la cabeza. Pero el pueblo les está demostrando que lo mismo vamos a levantar la cabeza y lo mismo vamos a salir a pelear, a luchar por nuestros derechos. Claro, en el programa pasado el amigo de Radio Cadena Nova de Orán Salta, haciendo un análisis del conflicto que se había generado en el ingenio del Tabacal, nos decía que estas empresas multinacionales que vienen y se instalan, en este caso la CEA Board, que es la que controla el ingenio del Tabacal, sí, desprecian las leyes locales, ¿no? Claro. Y que de alguna manera, desconociéndolas, quieren imponer sus criterios para la organización de la producción. Pero bueno, también nosotros aclarábamos que aparte de eso, tampoco contaban con el aguerrido proletariado con el que se tienen que enfrentar, ¿no? Claro. Y bueno, y de paso lo comentábamos. Un pueblo organizado y combativo. Claro, porque nosotros lo seguimos de cerca el conflicto. Y yo creo que deja muchas enseñanzas, ¿no? Lo del Tabacal, como en su momento fue lo del Ledesma, ¿no? Porque acá, y desde nuestro punto de vista, lo que nosotros vimos es que acá quedó reflejado fehacientemente lo que es la lucha de clase contra clase, sí, y quiénes juegan para uno y quiénes juegan para otro. Porque el conflicto del Tabacal llega a su fin el fin de semana pasado, prácticamente viernes a la noche, sábado en la madrugada, porque tuvo la intervención casi intimante, ¿no?, del arzobispo de uh-huh. Salta, que convocó a las partes a un diálogo, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que reflejó lado contra lado? El arzobispo este decía, yo no quiero intervenir, pero decía, no quiero intervenir ni ponerme a favor de uno o de otro, pero sería bueno que el lunes empecemos trabajando y las diferencias las discutimos mientras estamos trabajando. O sea, está a favor de la patronal, claro, no de los trabajadores. Bueno, el eterno verso con doble doble mensaje, ¿no? O sea, no quiero intervenir. Le da la palmadita al trabajador. Trabajador tiene que luchar por su trabajo, por su dignidad. Pero le dice a los empresarios, bueno, mira, yo te voy a garantizar de que los trabajadores van a estar el lunes trabajando porque yo les he dado ese mensaje. Claro, y ponía como excusa de que había muchos trabajadores que habían dejado de cobrar. Bueno, lo denunciamos, ¿no? Lo denunció que no se les pagaban las quincenas. Había 3 quincenas atrasadas venían los compañeros. ¿Cómo vive un compañero con 3 quincenas atrasadas? Claro, más con los salarios que el que se tiene, que prácticamente se vive al día. Y, o sea, había un lockout patronal de hecho. Y bueno, entonces, pero bueno, eso que mostró, por un lado estaba los intendentes de los principales departamentos de la zona, que es Orán, Pichanal, Hipólito Yrigoyen, estaba el obispo de Orán, Gendarmería Nacional, porque también estaba ahí Gendarmería, y el Ministerio de Trabajo. Sí, con los intendentes de... Bueno, lo dijimos, los intendentes, o sea que todo el poder político, las fuerzas represivas, la iglesia como la institución, la conciencia de la iglesia, por un lado, y por el otro lado los trabajadores con sus representantes, ¿no? Uh-huh. Y aún así, cuando se llegó al acuerdo de retomar el trabajo, que se dejó como un tema pendiente que para tratar en la justicia el tema del cuarto turno o el turno relevante que le llaman. Claro, porque lo quieren judicializar ahora. O sea, quieren que la justicia dé el fallo aprobando el cuarto turno. A eso estaba jugando la patronal, ¿cierto? Sí, bueno, pero los trabajadores también se estaban apostando a que se lo nieguen. Claro. Por supuesto que, digamos, la justicia es de las patronales, pero fundamentalmente este acuerdo los representantes del sindicato no lo pudieron firmar hasta tanto no los pusieran en la asamblea de trabajadores que estaba concentrado en la planchada, que es el ingreso el frente del ingreso al establecimiento, ¿no? Primero tuvo que ser sometido a la aprobación de la asamblea para poder firmar ellos el convenio. Claro. O sea, esto, como nosotros decimos, es una clara demostración de poder de los trabajadores, que no solamente se movilizaron, sino que movilizaron a las poblaciones. Uh-huh. Recordemos las palabras de la gente amiga que hablamos, que después del día de la represión más violenta que hubo, hubo 2.000 trabajadores con su familia en los tres cortes de ruta que se impusieron, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso, bueno, da una muestra de cómo los conflictos pueden llegar a un buen término cuando tiene la fuerza de la asamblea en la toma de decisiones. Sí. Se logra la participación de las poblaciones aledañas, en este caso a través de los familiares, que puso y mete presión a todo el arco político, claro, de superestructura, ¿no? En este caso quedó claro, ¿no?, cómo se tuvieron que sentar en una mesa los intendentes de la zona, el gobernador, porque también estaba el representante del gobernador, que es el ministro de Trabajo, uh-huh, para poder llegar a un acuerdo y resolver la situación, ¿no? O sea, esto es clase contra clase. Quedó clarito, poder contra poder, y los trabajadores podemos decir que si bien no se logró el 100% de las reivindicaciones que se estaban reclamando, se logró el 99%, porque, claro, lo único que ha quedado por discutir es el famoso turno, Qué bueno que por ahora se va a canalizar a través de la justicia. Después veremos cuando llegue la hora de los bifes qué actitud se irá a tomar o no. Pero por lo pronto la empresa, el monopolio Seabor, ha quedado ha visto hasta dónde el grado de resistencia que tienen los trabajadores. Uh-huh. Y si bien no se le ha producido un quebranto, han dejado de ganar mucha plata por todos estos días que la producción estuvo prácticamente parada. Claro. Entonces, a partir de ahora ya van a sacar con más fina la punta al lápiz para hacer números y vamos a ver si están dispuestos a sostener, porque incluso la amenaza de no iniciar la zafra tampoco se la aceptaron los trabajadores. ¿Por qué? Porque también son conscientes y saben que la zona vive del ingenio. Okay. Y la zafra no es solamente la producción de azúcar, sino que es la producción de alcohol, es la producción de electricidad, claro, que es parte del trabajo de la producción y también de frutas, porque hasta tiene una fábrica de dulces, ¿no? Uh-huh. O sea que no es, ahí estoy confundido, eso es Ledesma. Ah, pero en el Tabacal... Sí, yo pensaba, dulces, ¿no? No, bueno, eso es Ledesma. En Ledesma hay una fábrica hasta de dulce que depende del ingenio. Claro. Pero también, bueno, el fuerte de la producción es el alcohol, el bioetanol genera, el y la electricidad que también genera para la población aledaña. Entonces que el Tabacal es mucho más que el azúcar chango y los compañeros ahí han dado una más de la producción, porque está la gente de campo, que es la gente que hace la cosecha, la zafra. Sí, por eso. O sea, estamos hablando del sí, complejo, sí, ¿no? Del total. Y los compañeros han demostrado con total interés que han sostenido su dignidad, sus reivindicaciones, no han sido derrotados, ¿no? Y yo creo que es una muestra formidable de poder de nuestro proletariado, ¿no? Exactamente. Bueno, que yo creo que esto es el ejemplo que tenemos que tomar, es un poco también lo que nos está demostrando de esta gente amiga de esta empresa en Neuquén, Molarsa. También es un poco lo que se está viviendo en otros ámbitos, sobre todo en el ámbito estatal en el sur del país. Bueno, precisamente en el próximo bloque vamos a hablar de este tema. Tenemos un audio porque en este horario no nos podíamos comunicar con el compañero porque estaba de viaje. Así que vamos a escuchar el audio en el próximo bloque. Escuchamos un lindo tema musical que nos tiene preparado Arian y continuamos. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad. así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Recién comentábamos del conflicto estatal en el sur, principalmente en Tierra del Fuego. Tenemos un audio y vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ubicar a la gente. Ya hemos hablado en otros programas de este conflicto, hemos hablado con Horacio Catena en varias oportunidades, que nos iba contando cómo continuaba la situación. Gente que estuvo manteniendo el conflicto más de 90 días. 100 días, donde hubo represión, donde fueron y les quemaron las carpas, donde les echaron los camiones encima, y seguían firmes frente a medidas que quería aplicar el gobierno sobre modificaciones en la edad jubilatoria. Sí, no, les aplicaba un descuento al aire, que nosotros le decimos. Por eso no son medidas a tomar, son medidas que sí se tomaron. Por eso, medidas que se tomaron, sí. Vía ley. Sí. Vía una ley que el conflicto tenía ese origen este año. Uh-huh. una ley que se sancionó en enero de este año. Exacto. Con toda la gente de vacaciones. Exacto, todo el personal estatal disperso por vacaciones, los docentes de vacaciones. Y bueno, una ley que terminó perjudicando a todo el espectro, ¿no? Claro. Porque aparte asalariado. De la jubilación, les hacían un descuento voluntario. Nosotros le llamábamos el impuesto al aire. Exacto. Porque no tenía ningún justificativo ese descuento voluntario. Sí, que en realidad era una reducción salarial encubierta. Claro. Como la que tuvimos que soportar acá en Mendoza en el peor momento de la crisis del 2000-2001. Sí. Cuando se les bajó el sueldo. Se les bajó el sueldo un 13% y 7%, creo, a todos los trabajadores estatales. Bueno, entre un 13% y un 7%. Claro, allá no se hizo como baja salarial, sino como un aporte solidario, compulsivo, que por eso decimos no tenía nada de solidario, porque era compulsivo, no había posibilidad de negarse al aporte. Uh-huh. Y por eso nosotros desde acá lo bautizamos el impuesto al aire. Bueno, esos fueron los motivos por los cuales también tuvimos acceso a charlar en varias oportunidades con Horacio Catena, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación Fueguino, SUTEF. Bueno, te cuento que en el día de ayer el juez laboral de primera instancia, Guillermo Pensa, ¿sí?, resolvió el desafuero de los dirigentes de SUTEF, Horacio Catena, y de Carlos Díaz, que es otro dirigente, que podrían ser despedidos por el gobierno provincial. Hay otros 15 docentes también que estarían en la misma situación. Los exonerados fueron los que protagonizaron estas protestas precisamente contra el paquete de medidas de ajuste impulsados por la gobernadora Bertone, que es del Frente para la Victoria, que es esta ley que estamos hablando. Horacio Catena, bueno, dijimos, es secretario general del SUTEF y de la CTA Autónoma Fueguina. Esto no viene de ahora, esto viene del año pasado. La gobernadora del año pasado, Fabiana Ríos, antes de dejar su mandato, dejó firmado un decreto donde se pedía la exoneración a los 17 docentes por participar de una protesta realizada en la Casa de Gobierno el 23 de mayo del 2012. ¿Sí? Claro, que fue una toma o, claro, o una campe. Una campe importante ahí en la Casa de Gobierno Fueguina. Esta gobernadora lo deja firmado y la actual gobernadora lo aplica, ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta que el origen de esto, bueno, es esa sanción que se les quiere aplicar a estos docentes que toman esta medida de ocupar en mayo del 2013 la Casa de Gobierno en protesta de los reclamos salariales del momento y basado en un decreto de la dictadura militar. Que habla sobre el decoro y la buena conducta. Claro. Conducta digna y decorosa. Claro, del funcionario público. Exacto. Se basan para sancionar. Pedir el desafuero de estos compañeros. Claro, digamos que cuando esta sanción originalmente llega a las juntas de disciplinas, como que todo órgano educativo tiene en todo el país, por ejemplo, la Junta Calificadora de Disciplina de Secundario consideró que estaba de acuerdo con una sanción que podía ir entre los 7 a 25 días de suspensión. La Junta de Calificación y Disciplina de Inicial y Primaria consideró que al ser un conflicto laboral, no había sanción alguna a tomar. Y sin embargo la gobernadora Fabiana Ríos, nacional y popular, firmó lo mismo la exoneración. Claro, basándose en este decreto de la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. O sea que acá esto un poco nos demuestra también hasta dónde la conveniencia hace a los gobernantes más o menos populistas, ¿no? Claro. En este caso, bueno, se buscó esto para sacarse de encima una piedra que apretaba el zapato, claro, ¿no? Que eran es un grupo de trabajadores combativos, organizados. Y que no uh-huh. entregaban su dignidad. Recordemos que nosotros decíamos en otros programas que esta medida de fuerza era acompañada por todos los trabajadores estatales, por las familias, por muchas organizaciones políticas y sociales, o sea que prácticamente la provincia estaba parada. No se daban clases, los hospitales no atendían nada más que las urgencias. Era una provincia que estaba realmente encendida, ¿sí? Y en un momento se llegó a la detención de estos compañeros por 72 horas, a cinco dirigentes detuvieron en una de estas de estos avances que sí. hizo la justicia y la gendarmería. Acuérdate, nosotros en una entrevista que le hicimos, estaban ellos pidiendo, se sentían los bombos que estaban, justo cuando sí. nosotros llamamos, estaban reclamando, pidiendo la liberación. De estos trabajadores. Uh-huh, exactamente. Bueno, nosotros hoy tratamos de ubicar a Horacio Catena, la idea era entrevistarlo, porque ya es un amigo del programa. del programa. Y bueno, justamente en este horario él estaba de viaje, porque bueno, ellos se estaban movilizando hacia la capital federal. Recordemos que también hay un movimiento a nivel nacional que se lo ha denominado la Marcha Federal, donde muchos van a ir a concentrarse en Plaza de Mayo para demostrar su descontento por las políticas de gobierno. En este caso, en realidad, Horacio Catena, independientemente de esta movida, era porque ellos van a presentar este reclamo a nivel nacional y a para nivel ser claro, internacional. Y hacer una denuncia, precisamente porque hacer la denuncia nacional e internacional. Esto es una forma de discriminación y persecución ideológica. Exacto. Bueno, que se está repitiendo y bueno, y que se intenta a través de estos aprietes legales y esta penalización coartar, digamos, el legítimo derecho que tiene el trabajador de manifestarse y protestar y reclamar, ¿no? Bien, escuchamos el audio, por favor, Arian. Compañeros, agradezco la preocupación. La situación es que se ha profundizado la persecución en términos de sumarios administrativos, causas penales y bueno, y como es de público conocimiento, han librado las dos primeras sentencias habilitando las exoneraciones tanto de quien le habla como de Carlos Díaz, y en base a eso se ha lanzado una campaña nacional e internacional contra la criminalización de la protesta y contra la exoneración de los 17 docentes de Tierra del Fuego. Agradecemos la solidaridad que nos llega de todos lados. Y estamos a disposición para las consultas y para lo que quieran. Un abrazo, militante, y seguimos en la lucha. Bueno, escuchamos ahí la voz del compañero Horacio Catena. Le deseamos, bueno, mucha suerte en las presentaciones, todo el apoyo desde nuestro lado, como trabajadores, y bueno, esperemos que todo salga bien. Nos mandaban un mensajito a la radio preguntando precisamente sobre la marcha federal que vos comentabas, que sale desde varias provincias. Adhieren, no todos adhieren a la marcha federal. Acá creo que el SUTE y algunas organizaciones del PJ, sabemos que venía Yasky, no tenemos mucho conocimiento bien los horarios, pero creemos que mañana Yasky se hacía presente para buscar a su gente y llevarla. Creo que salen en colectivos que viajan, van haciendo algunas paradas y llegan a Capital Federal. Sí, bueno, es la típica movida de superestructura sí, que sí. tienen sí, algunos, porque que des, ¿no? te llame Yasky, la verdad que es... Claro, recordemos, bueno, Yasky es uno de los representantes de una de las CTA. Exacto. Que deja bastante que desear. Claro, para mucha de esta gente hace un año tiraba para atrás cualquier sí, reclamo que había. Sí. Bueno, hoy están en primera fila, bueno. Pero digamos, es una pulseada de un sector, ¿no? Sí. Porque yo creo que la lucha real contra el ajuste, contra el sistema, lo están dando los trabajadores, cada uno en su puesto de trabajo, en su fábrica. En sus lugares. Fíjate que han habido manifestaciones multitudinarias, ¿sí? En distintas provincias. Por el mismo tipo de reclamo, contra el tarifazo, contra el ajuste, contra la inflación, y que han sido autoconvocadas, espontáneas, por ahí algunos dirigentes se prenden de esto, pero hay manifestaciones en todas las provincias, en todas las plazas, en los parques cívicos de las provincias protestando. Claro. Esto, bueno, es... Yo lo veo como de superestructura, como vos decías, y bueno, está bien, la gente se manifiesta, pero bueno, está un poco manejado ahí la... Y sí, que para ahí eso también le quita fuerza y le quita claro. valor, ¿no? Porque también está muy muy encasillado en un sector político. Uh-huh. Y bueno, y yo insisto, y bueno, y esta es nuestra opinión, ¿no? Yo por lo menos, yo opino, yo lo he visto allá aquí, hace unos años, participando en una reunión de la CTA donde vino Yasky, y realmente habló tan mal y habló desde una postura tan de superestructura y ninguneando a los docentes y a los trabajadores y a los integrantes de la CTA que estaban en ese momento, que a lo mejor tenían una disidencia con su pensamiento. Yo lo he visto actuar a Yasky, entonces... Que hoy ya es que me convoque, la verdad que yo no marcho con eso. Bueno, es mi opinión y es mi experiencia. Nosotros hablamos como trabajadores claro. del conjunto de los trabajadores, uh-huh. ¿no? Esta gente en su momento enfrentó a los trabajadores. Exacto. Recordemos sí. los conflictos del año pasado de los docentes cuando eran oficialistas. Sí. La CTA autónoma, no sé como cuál de las dos CTA, la que representa hoy Correa acá en Mendoza, sí. La CTA denunciaba a los compañeros que hacían asamblea, claro, le decía, bueno, sí, en reportajes televisivos le decía, bueno, ellos habían levantado las medidas de fuerza y los docentes seguían en asamblea y ellos desde el gremio decían, bueno, denuncien a la gente que está... vayan al ministerio y denuncian a la gente que está haciendo asamblea, claro. porque esto no está autorizado, o sea, sí, denunciando sí. a sus propios compañeros, ¿no? Y hoy seguramente los están invitando a participar de esta marcha. Algunos que también estaban invitando eran los grupos Colina y La Cámpora, que yo recuerdo en nuestras marchas de protesta de estatales, siempre teníamos la amenaza de que iban a venir como grupo de enfrentamiento defendiendo al gobierno y tratando de enfrentarnos a nuestro justo reclamo, porque era un justo reclamo. Entonces, bueno, ahora están convocando porque, bueno, se sienten, realmente están del otro lado porque perdieron los beneficios que tenían. Pero bueno, es nuestra opinión y... No, sí, yo creo que la damos porque es lo que sentimos, lo que claro. pensamos. Entonces hoy ellos con esta medida, ¿no? Una medida de aparato, porque es de aparato, no le va a hacer ni cosquillas, es un poco entrar en el juego mismo del sistema y en el juego mismo de este gobierno, que los va a dejar llegar, que van a dejar que digan todo lo que quieran decir. Ellos van a llegar allá a Plaza de Mayo, van a hacer su discurso, como en su momento lo hicieron los gordos de la CGT. Claro. Y al otro día todo sigue igual, y al otro día todo sigue como estaba, ¿no? Y se siguen entonces, sentando a la mesa a tomar café con, claro, con el gobierno. Y hablan de unidad a partir de ellos, ¿no? Claro. O sea, como que ellos son la única prenda de unidad y de dirección política que hoy la clase trabajadora se las está negando. Y hoy la clase trabajadora está generando sus propios dirigentes, está generando sus propias estructuras, está generando sus propias organizaciones, y bueno, y estamos apuntando a un enfrentamiento que es mucho más grande que el que ellos están proponiendo, porque sí, quedó demostrado, y lo estamos demostrando en estos reportajes que hacemos, esto es clase contra clase. Uh-huh. Esto acá, de un lado están los que trabajan y de otro lado están los que viven del trabajo, ajeno. Y bueno, hay muchos de esos que van a estar mañana floreándose en la marcha federal, viven del trabajo ajeno, porque sí, son burócratas históricos. ¿Ah? Y son empresarios también, ojo, son también algunos empresarios. Bueno, para ir redondeando, no sé si nos quedó algo pendiente para comentar. Recibimos un saludo, que bueno, nosotros lo vamos a saludar. El compañero Matías es del Chaco, ¿sí? Nos saluda, nos felicita por la transmisión semanal. Se ofrece también a participar y para lo que podamos contar con él, para difundir y para ayudarnos a veces a pasar información de esa zona que es tan luchadora, organizada y combativa, para que contemos con él. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Matías. Bueno, creemos que Matías es trabajador de la empresa Samet. O sea, Samet, que es un, la empresa de agua del Chaco. Bueno, es, uh-huh, un trabajador que se solidariza con el trabajo de difundir las luchas de los trabajadores, que es un poco el compromiso que nosotros tenemos, ¿no? Bien. Bueno. Y bueno, y como nosotros siempre decimos, les agradecemos a todos los que nos están escuchando. Nosotros creemos que la lucha hoy de los trabajadores es mucho más grande que lo que nos quieren ofrecer las burocracias sindicales, tanto sea de trabajadores estatales como de privados, los gordos o los nacionales y populares que los hoy... Los jubilados como Caló, que claro, los compañeros metalúrgicos dicen, este señor jubilado que ahora se quiere hacer el militante, y no se olvidan, porque los compañeros no tienen falta de memoria, de todas las cosas que les hizo Caló a los trabajadores metalúrgicos. Claro, pero no, más allá de los hombres y los nombres, esto es una cuestión, como nosotros decimos, de clase. De clase, clase contra clase. Entonces, nosotros creemos que esa llama está encendida, está en las luchas permanentes de los trabajadores en el sur, de la lucha esta que hoy rescatamos de los compañeritos de Neuquén, está en la formidable batalla que dieron los trabajadores del Tabacal, con también prácticamente 76 días de lucha. Los trabajadores cañeros y azucareros de Ledesma, están los trabajadores de la Tipoití, los hilanderías, están en el ejemplar trabajo que se está haciendo en el Chaco también, donde los trabajadores se organizan. De Quitilipi, los compañeros que están aguantando ahí en Quitilipi el reclamo. Bueno, que esto está demostrando que la cosa es más grande y pasa por otros lugares, y bueno, y esto es porque... Porque la revolución está en marcha. Bueno, Arián, nos vamos. Muchas gracias por habernos asistido. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Y bueno, nos estaremos comunicando el próximo miércoles. Que pasen un excelente fin de semana. Cuídense del frío que viene. Y bueno, nos estaremos escuchando. Adiós. Chao, hasta el miércoles. ¡Gracias!